Radio Matorral, 107.4 de la FM, en estéreo, la emisora serrana. Estás escuchando Radio Guadalix. Tu radio de la Sierra Norte. Buenas tardes. Bienvenidos todos a este festival que se ha organizado con una idea, con una función, con un objetivo que es ser solidarios con las personas que menos pueden, que menos tienen, y que queremos unirnos todos a ellos con este festival de Navidad que pretende ser, como digo, solidario. Y vamos a colaborar este año con la Fundación Sociedad Protectora de Niños, que es una fundación que lleva muchos años y que colaboran en distintos proyectos en ayuda a la infancia. Y uno de ellos, pues, es el que ellos están colaborando, uno en África, en el Congo, en la capital, en Kinshasa, con niños de la calle, niños huérfanos, niños que viven en la calle, o niños de la guerra, me han dicho también. Allí hay todavía guerra. Y vamos a colaborar todos juntos con el donativo que queramos dar en la entrada a este festival. Y entre nosotros están miembros de esta fundación que se van ahora a acercar, se van a presentar. Le damos un fuerte aplauso a todos ellos. María Ángeles y Demetrio, y junto con ellos también está con nosotros un misionero, Andrés, que lleva ya muchos años allí en el Congo y también en otras partes de África. Conoce a un sacerdote de aquí, vamos, ha estado aquí durante muchos años, Agustino, conoce a Adelino, me ha dicho, tiene amistad con él, le conoce. Ha estado también unos años también por aquí, por la Sierra del Rincón, en La Iruela. Y bueno, pues va a estar también con nosotros, va a dar su testimonio y también va a actuar junto con los demás. Así que, pues bienvenido también, se llama Andrés. Y bueno, ellos ahora nos van a explicar brevemente, con palabras sencillas y que no nos alarguemos tampoco demasiado, como ya os he dicho, y bueno, pues aquí María Ángeles va a hablarnos de la fundación. Bueno, os presento, si no, a lo mejor me oís sin el altavoz. ¿Ahí? ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, yo soy María Ángeles Aymat, presido la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, IDM, forma parte del patronato, es miembro del patronato. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer al padre Alejandro la invitación de poder estar con vosotros en un marco tan inmejorable como este, que es una maravilla, disfrutad porque tenéis una joya. Y bueno, y a todos vosotros por estar aquí para escuchar el festival este que he estado oyendo, que son unas voces magníficas. Bueno, la fundación, os cuento, nació en agosto de 1878. El año que entra haremos 145 años, trabajando por la infancia abandonada, desfavorecida, en riesgo de exclusión o niños huérfanos. Su fundador fue Julio Vizcarrondo, que fue una persona fuera de lo normal, que luchó, era español de Puerto Rico, que luchó por la abolición de la esclavitud, por la infancia abandonada y por los mayores en riesgo. Él se unió al 14º duque de Veragua, don Cristóbal Colón de la Cerda, descendiente de Cristóbal Colón, y fundaron, en nuestro caso, una sociedad que en ese año, que posteriormente se ha transformado en fundación en 1999. Nuestra función, nuestro objetivo es trabajar, como os he dicho, por los niños que de toda edad, color, cultura y en fin, en su totalidad, que tienen carencias, pues ya sea por razones de escasez de medios económicos, por disfunciones estructurales de la familia, por problemas de violencia, en fin, por cualquier problema. Trabajamos en 30 proyectos en América del Norte, en México, niñas tarahumaras, que son unas niñas que tienen que acudir a sus centros de estudio andando kilómetros y kilómetros por la Sierra Tarahumara. Algunas están acogidas íntegramente. Estamos en Haití, que bueno, no hace falta que os diga que es uno de los lugares más pobres del mundo en este momento en guerra. Trabajamos en Guatemala, en Colombia, en México. En Perú, eso en América. En África trabajamos en el Congo, que ya os hablará el padre Andrés, porque ha estado muchos años en África, en Mozambique, en Kenia, Etiopía, en Níger y en Benín. En Europa, en Polonia, en Rumanía, con niños acogidos también en estos dos países, niños ucranianos provenientes de la guerra. En España, por supuesto, en Madrid, en San Lorenzo del Escorial, en Coslada, en Santander, en distintos sitios. Y luego en Asia, en la India y en Filipinas. Bueno, todo esto es para deciros que merece la pena luchar por los niños. O sea, nosotros conocemos, hemos visitado los centros, Y desde luego vivimos en un mundo increíble donde la miseria y las necesidades de los niños son absolutas. También la esperanza, que en el Congo la llaman eliquia, ¿no? Eliquia. Esperanza. Eliquia, por eso. Con lo que luchamos, es decir, luchamos por un mundo mejor, por un mundo más solidario, por un mundo más adaptado a los niños, donde los niños se puedan desarrollar total y absolutamente, y para eso pues contamos con la ayuda que cada cual quiera aportar y que pueda aportar. Luchamos sin cesar, sin denuedo, hemos tenido momentos muy difíciles, otros muy alegres y bueno, pues esta es la vida, ¿no? Se lucha, eso ya decía Benedetti, no te rindas, por favor, no ceses, aunque el frío muerda, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Pues nosotros luchamos por una infancia mejor, una infancia con capacidad de salir adelante en su vida, que se puede, pero para eso se necesitan medios. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, estamos en Madrid, hemos dejado ahí unos folletos que podéis coger y que para informaros y cualquier cosa, pues ahí sabréis dónde estamos y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo no os voy a entretener mucho porque Mariana ha contado todo lo que es la misión de la Fundación. Entonces, solo deciros, pues eso, que al final los niños son el futuro de la sociedad y nosotros lo que queremos es, pues allá donde los niños lo están pasando mal, pues ayudarles con nuestro granito de arena. No os quiero entretener más, desearos feliz Navidad, un 2023 lleno de ilusión y de buenas esperanzas. Y ahora pues os dejo con el padre Andrés, que nos va a calentar el ambiente con unos villancicos de la zona. Pues muy buenas noches, un placer estar aquí. Yo por el 97 estaba en Madrid, en el barrio San Blas, y nos empezamos a decir asumir la parroquia de La Iruela, porque había una casa ahí maravillosa para nuestros chicos, para venir a hacer campamentos, la arreglamos, y luego ya pues estuve unos años aquí, conocí, como decía, al padre Adelino, a los agustinos, hicimos buena amistad. Luego en el 2001 me fui para África y después de 22 años dando vueltas por África y por América, ahora llevaba 8 años en México, pues hemos vuelto aquí, a esta tierra. Ahora estoy en Madrid de nuevo y pues encantado cuando me invitó María Ángeles y luego pues Alejandro me dijeron que ibais a dar este concierto a favor del Congo. Digo, pues yo encantado de compartiros mi experiencia y bueno, pues sobre todo lo que he vivido ahí en el Congo con los niños de la calle. Pero he visto el programa y digo, me ha puesto el primero. Yo quería ser el último para dar las gracias. Pero no sé si vosotros habéis probado alguna vez el cocido maragato. ¿Habéis oído hablar del cocido maragato allí por León, en la maragatería? Pues es increíble, porque empiezan, ¿sabéis? Empieza por el último plato y se termina con los fideos, comiendo. Y digo, bueno, pues vamos a hacer aquí un concierto maragato y vamos a empezar. Yo quiero, en nombre de tanta gente, de todos los niños de la calle, alrededor de 25.000 niños y jóvenes pululan por las calles de Kinshasa todos los días. En nombre de ellos y de los compañeros, mis hermanos sacerdotes y hermanos que están trabajando allí, ayer hablé con ellos y les comenté que íbamos a venir aquí, pues daros las gracias y lo vamos a hacer pues en una lengua africana. Así que me acompañáis, lo vamos a aprender y empezamos dando gracias al Señor que nos ama y a todos vosotros por el bien que hacéis. Y me la o, y me la o, y me la chine que obvio ma, y me la o, otra vez, venga, sal ahí. Y me la o, y me la o, y me la o, y me la chine que obioma, y me la chine que obioma, y me la o, y junaña chu, y me la o, y me la o, y me la o, y me la o, y me la chine que obioma, y me la o, chukuna, subimos de tono, a ver, y me la o. Esto era me, así, y mela. Y mela es gracias, chine que significa Dios, y obioma es de corazón, el corazón es obi, obi, oma, corazón bueno. Venga. Y mela o, y mela o, y mela chine que obioma, y mela o. Ay, se me ha roto una cuerda, digo, algo pasa aquí. Ay. Justo la primera. Bueno, paciencia. Ya, pero esa no tiene para... Bueno, sin cuerda, no pasa nada. Como son seis, una menos, no pasa nada. Ah, con esa. Justo la primera. Bueno, paciencia. Bueno, lo vamos a cantar la última vez. Venga. Y me la o... Oh. el final. Y ahora vamos con los niños de la calle. Bueno, me falta justo la... A ver cómo... Madre mía, lo tengo complicado. Voy a cantar con esa porque me falta la primera. La última no importa, pero la primera... Me pones un micrófono a la guitarra y cantamos con esa. Pues Kinshasa, como os decía, como decían antes, es una ciudad inmensa. La llaman Kinshasa la Belle, Kinshasa la Bella, pero luego han empezado a llamarla Kinshasa Kinla Poubelle. Poubelle significa el contenedor de la basura. Belle significa bella. Y la verdad es que es una ciudad increíble, donde, como les decía, pululan más de 25.000 niños de la calle. Le llaman les enfants de la rue, le llaman les sociés, que significa brujos, embrujados. Están en la calle porque las familias, cuando tienen alguna desgracia en su casa, piensan que es culpa, tienen esas creencias, de que es culpa de que alguno de los niños que tienen en casa está embrujado y les trae, tiene malas vibras y entonces... les dejan, les abandonan, no es por falta de amor, sino porque creen que si les tienen en casa va a caer sobre ellos las desgracias. Luego algunas iglesias por ahí se encargan de complicarlo todo esto. La realidad es que hay mucha pobreza. La mayoría de estos niños no son de la capital, vienen de la región de Bandundu, la región de alrededor. Vienen en casa normalmente de tíos, familiares en busca de un futuro, porque en los poblados dentro no hay futuro y allí se encuentran en la calle, viven en la calle. Y un amigo mío ha hecho una canción que se titula África y que cuenta la historia de un niño de la calle. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? Y luego os cuento pues cómo trabajamos con ellos, qué hacemos para acompañarles en su vida en la calle. ¿Sí que se oye la guitarra? Son las 6 de la mañana, en África el sol se alza, despierta la vida, un rayo de luz disipa el sueño. Tiene cara de niño, corazón de niño, edad de niño, pero no es un niño, nunca lo ha sido. Y nunca lo será. África, corazón y vida, muerte y violencia. África, África, corazón y vida, muerte y violencia. En Congo amanece a las 6 de la mañana, en invierno y en verano. Casi siempre estamos cerca del Ecuador, de 6 a 6 de la mañana a 6 de la noche. Y ahí empiezan a levantarse y a vivir su vida. Esta noche no ha llovido, no ha hecho mucho frío, ha dormido como siempre con sus compañeros. Frágiles cuerpos de niños bajo el cielo abierto, rotos los vestidos, sucios nidos de insectos, se levanta y mira al cielo, canta su vientre la sinfonía del hambre, nadie escucha el concierto. África, África, corazón y vida, muerte y violencia. África, África, África, conmigo. Corazón y vida, muerte y violencia. África. Y estos niños, pues que duermen en los parques, en los mercados, en la calle. Me están llamando por teléfono. Perdona, es que tengo conectado por aquí. Tengo conectados los audífonos porque tengo problemas de oído y entonces no me oigo. Madre mía, los problemas de la vejez. Bueno, ya saben, los que tienen años ya saben de estas cosas, ¿verdad? Pues con estos niños, el primer acercamiento que hacemos es Puendo, un punto de agua se llama. Es un lugar donde hay un grifo y donde pueden acercarse porque lo que más necesitan es agua. Agua. El agua significa un lugar para poder lavarse, para poder lavar los cuatro vestidos que tienen, un lugar para comer un plato caliente y luego a la calle. No les pedimos nada. Les acogemos, les esperamos, ellos tienen su desconfianza hacia los adultos, entonces no es fácil. Pero ahí saben que pueden entrar, nadie les pregunta nada, van a los puntos de grifo, a las duchas, se duchan, se lavan, tienen todo, tenemos todo para lavarse sus cosas y luego se van, primer acercamiento. Y luego por las noches, al atardecer, tenemos una ambulancia que es como un hospital móvil donde hay de todo y vamos a los lugares donde duermen en los parques, ya nos conocen y se acercan porque están enfermos, porque se han hecho una herida, porque necesitan una pastilla y tampoco ahí se les pide nada. A medida que nos van conociendo, se van acercando y empieza una relación con ellos. Hoy no será diferente la rutina de siempre que no deja espacio al tiempo, ni al pasado ni al presente. El mercado se despierta, las calles se pueblan de gente. Hará pequeños trabajos y lavará los platos que otros han ensuciado. Quizás pueda robar algo sin ser descubierto y así parar el concierto. África, corazón y vida, muerte y violencia. África, África, corazón y vida, muerte y violencia. África. Cuando vas por las calles, ves todos estos, ¿no?, que se dedican ahí, ¿eh?, te paran ahí con el coche cuando vas y te limpian los cristales, hacen un poco de todo, de todo. Las chicas un poco más mayores también ofrecen sus servicios por un taco, por un poco de pan, por un poco de fufu, es el pan de los congoleños. Ahí están en los mercados para que les mande llevar una cosa, traer otra para allá y ahí viven. Y al llegar la tarde volverá la vista al cielo, quizá para dar gracias, quizá para maldecir su suerte. Mamá la calle espera con la sonrisa de siempre. Y yo que duermo bajo techo te pido, padre de la vida, que cuides su sueño. Y a ti, pequeño hombrecito, que no pierdas la sonrisa, que me da lo que no tengo. África, África, corazón y vida, muerte y violencia. África, conmigo. África, corazón y vida, muerte y silencio. A medida que les vamos conociendo, les vamos proponiendo que entren en nuestras casas. Tenemos varios centros, cuatro centros, Mamá África, Boboto, Esengo, Eliquia, así se llaman, donde entran y les escolarizamos y empiezan a vivir allí. Es su casa, se convierte en su hogar, foyer, ¿no? Así les llamamos, foyer, su familia, donde empiezan a escolarizar, y es sobre todo el proyecto que nos apoya aquí la Sociedad Protectora de los Niños en todos estos proyectos. Tenemos también un centro de salud donde pueden ir en todo momento para cualquier tipo de atención médica. Y luego cuando crecen les ofrecemos les atelier, los proyectos para aprender un oficio. Tenemos varios proyectos y los más arriesgados, los que quieren una vida nueva, les llevamos a 150 kilómetros de Kinshasa, donde nos han regalado 30, 40 hectáreas, y donde les damos un pedazo de tierra, les enseñamos a labrarla. En los poblados de alrededor encuentran alguna pareja, les hacemos una casita y empiezan una nueva vida en medio de los bosques y de los campos allá en Plateau de Batequé, un sitio muy bonito donde he podido disfrutar del campo fuera del ruido y de la vida de Kinshasa. Y es una experiencia única, con los ojos lo dicen todo. Bueno, si habéis conocido algún africano, pues un placer, así que agradeceros lo que hacéis y seguir acordándose de todos nosotros. Cantamos África y os dejo. África, corazón y vida, muerte y violencia, África, África, corazón y vida, muerte y violencia, África. Gracias. Pues gracias, Andrés, por tu testimonio, por tu entrega como misionero allí en África, en distintos sitios, por esta intervención que has tenido, que es un testimonio de lo que ha sido pues tu vida ahí como misionero, ayudando a los niños que más los necesitan. Pues ahora vamos a continuar, porque ha sido Andrés el que ha roto el hielo, y ahora pues seguidamente pues viene Roberto y Raquel con dos canciones que nos van a cantar. Una es Gracias a la vida, de Joan Baez, donde también tenemos que saber acompañar, y otra canción africana, de Níger, nigeriana, ¿no? Me parece que habéis dicho. Y de Were Were. Le damos un aplauso. Hola, ¿sí? Bueno, pues somos Raquel Poblete y Roberto Rodríguez, que así musicalmente nos llamamos Almor. Es un placer y un honor así participar en este evento para ayudar a la fundación que tanto ayuda a la infancia, ¿no? Que tanto nos hace falta. Y bueno, vamos a hacer una presentación primero. Vamos a leer unas frases de una mujer que escribió sobre la infancia. Luego vamos a cantar una canción que tiene su origen en Nigeria. No sé qué idioma es muy facilita, pero... Y bueno, es sobre la diosa Osun, que es de la tradición Yoruba, que empezó por allí, por Nigeria, pero luego se fue hacia donde fueron los africanos, donde se los llevaron, vamos, los esclavos, a Cuba y a toda América y Europa. Y luego cantará Raquel, acompañado por Mariví y José, Gracias a la vida. Ha sido todo un poco rápido, como ayer. Entonces, pues vamos a ver lo que sale. Espero que pongáis, bueno, vuestro corazón, porque no sé cómo se llama el misionero. Andrés, pues ya nos ha abierto a todas y a todos el corazón. Y es difícil cerrar los oídos o los ojos, o es difícil cerrarse a estos mensajes que bueno, pues que parten el corazón, el pensar que hay niños y niñas sufriendo. Entonces, vale. Con los cantos armónicos. ver si se puede así. ¿Suena algo por ahí? Venga, vamos a poner. Si las niñas y los niños viven con reproches, aprenden a condenar. Si las niñas y los niños viven con hostilidad, aprenden a ser agresivas. Si viven con miedo, aprenden a ser aprensivas. Si viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si las niñas y los niños viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si viven. Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar. Si viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si las niñas y los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad. Si viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si los niños y las niñas viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si los niños y las niñas viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Bueno, primero iba esta canción y luego la otra, pero nos hemos confundido. Pero vale, está bien, ¿no? El directo. Es así. El directo. Entonces ahora ya estoy con los catalanes. Bueno, vamos a por el canto yoruba. ¿Pero con el erruti? Sí, luego... Y de güere güere nita ochun

Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho grabé noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. ¡Hey! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. ¡Hey! La la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y también el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos cualidades que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pues después de Roberto y Raquel, con sus canciones y con su música, pues ahora viene Daniel con otra música, la música de violín, que levanta también el espíritu, el ánimo, con dos temas que él va a interpretar ahora. Meditación de Teis, de Manasé, de Massenet, y una malagueña de Saraste. Le damos un aplauso. Españolas, de su catálogo de tantas obras que escribió, y bueno, pues me parecía adecuado traerla porque qué mejor que una obra así, algo festiva para un ambiente festivo. Y posteriormente pues tocaré la meditación de Thais, de Massenet, que es un intermedio que se compuso para una obra en francés de pues, Jules Massenet, que es el propio autor. Thank you. Thank you. Fenomenal. Pues después de Daniel, un grande de la música natural de aquí, de Montejo de la Sierra, tenemos el piano de Ayana, que viene de Madarcos, viven en Madarcos, acompañado por Gonzalo. Nos van a interpretar pues tres poesías, una de Lea Goldberg, otra de Gloria Fuertes y otra de María Elena Walsh. Le damos un fuerte aplauso. Entonces, en lo que termino de organizar, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí. El año pasado quisimos hacerlo y no se pudo, ¿verdad? Entonces, la verdad que súper felices de... Bueno, yo como invitada nomás y creo que Alejandro en este caso también se merece un aplauso por la organización de esto. Entonces, una cosa que me encanta de esta noche es la cantidad de estilos distintos de diferentes tipos de música que estamos escuchando, la hermosa mezcla que se está creando aquí. Y pues por casualidad o no, yo también voy a aportar a esa mezcla. Ya pueden ver en el programa que soy la que tiene el nombre más largo porque con dos apellidos impronunciables. Entonces soy de apellido ruso y acento argentino, cosa muy rara. Y entonces, como yo soy también de mezcla, pues les traigo una mezcla curiosa. Y como decía Alejandro, les voy a cantar unas poesías de tres poetisas, que una es, la última es de Argentina, María Elena Walsh. La segunda es Gloria Fuertes, de aquí. Y la primera es Lea Goldberg, que es una poetisa israelí. El factor común que tienen las tres, las tres tienen una curiosidad, que son las tres. Como decía, lo que tienen en común las tres es que cada una en su país es muy conocida por las canciones infantiles. Y no tan conocida por su poesía adulta, que son una maravilla en cada uno de los tres casos. Y otro factor común que tienen las tres, pues soy yo, que simplemente conozco a las tres, me encantan, y dos de los tres temas que les voy a cantar son composiciones mías. Entonces, que vivan las poetisas que escriben para niños y que ayudan... a darle alegría a nuestras infancias, que hemos sido niños todos, ¿no? Y eso. Y hoy, pues, conmemorando pues, la parte adulta de cada una. La primera, como decía, Lea Goldberg era israelí, yo también lo soy, nací y crecí en Israel, y la poesía que les voy a cantar es en hebreo moderno. Entonces les voy a contar un poco antes de empezar de qué va la historia, ¿no? Porque, en fin, para tener ese matiz. Entonces ella cuenta esta poesía en concreto que se llama Y entre nosotros no hubo más que brillo. Y ella cuenta la historia, una experiencia propia de una tarde que pasó pues paseando con alguien por el pueblo donde ellos vivían, y ese paseo, pues ella describe todo lo que ocurre en ese paseo, y ese paseo continúa hasta el amanecer. Zohar ganav shel hashkamah fui vers les blues vents chelgan better and pris beloventi forto יפת התואר ומה מאוד צחקת באומרי כי אל השחר הענוק עברת אקרא Muchas gracias. Entonces, Gloria Fuertes, no voy a contar mucho porque sabrán ustedes mejor que yo, pero ha escrito esta hermosa breve poesía que empieza diciendo: me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Te subes al carro, te que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Ni me subí ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí a su debido tiempo brotaron las amapolas. Subes al carro, tendrás que empujarlo. Me dijeron, o te subes al carro, tendrás que empujarlo. Ni me subí ni lo empujé. Ni me subí ni lo empujé. Me senté. Me senté en la cuneta y alrededor de mí a su debido tiempo brotaron las amapolas. Muchas gracias. Y para terminar, pues nos falta María Elena Walsh, que es, yo creo que aquí no es muy conocida de nombre, pero he descubierto que la gente de mi edad sí que conoce. Sí, sí que conoce canciones de ella, gracias. Por ejemplo, El Brujito de Gulubú, ¿verdad? ¿A que sí? Pues ese es de María Elena Walsh, por ejemplo. Había una vez un brujito de Gulubú, y etc. Entonces, claro, entre España y Argentina hubo muchísimo intercambio cultural, y pues esta es una que llegó desde ahí aquí. Y esta, de hecho, la que voy a cantar también hizo ese viaje hasta aquí. Es muy conocida por una versión de Mercedes Sosa, y aquí en España la cantó Ismael Serrano. La canción se llama Como la cigarra. Hermosa, ¿no? y pues además que para completar el triángulo de las tres compositoras, las tres poetisas, me gusta porque es una canción a la esperanza. Dice... Empieza diciendo, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, aquí cantando, aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Entonces, como estamos hoy en un día en el que estamos juntando esperanza, ¿cómo era en el idioma africano? ¿Ekil? Eliquia. Eliquia, estamos aquí juntando Eliquia. Entonces, pues, me gustaría terminar con esta canción, A la Esperanza. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Canta. como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cuántas veces me mataron? Tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no fue la última vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. ¿Te animás con la primera o segunda? ¿Vos? ¿Sí? ¿Te animás? ¡Canta! ¡Sí! ¡Qué bonito! Oye, muchas gracias. Con el estribillo, Eva. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Una vez más. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí acaba mi parte. Sigamos disfrutando. Que tengan muy buenas noches. Después de Ayana, pues viene ahora una voz que además se ha sumado también a la voz de Ayana, Edén, de Edén Tejón, que viene de La Puebla. Ya estuvo en octubre, participó en un concierto que hubo un domingo y bueno, pues yo la llamé, la animé y ella pues encantada. Le damos un fuerte aplauso. Montejo, que se saben unos villancicos preciosos y me van a acompañar en el tamboril, ahora que sí, que son muy lindas. Quería deciros que mientras nos acomodamos, bueno, pues vamos a cantar la canción del tamborilero. Como es una canción muy atractiva para cantar todos, pues vamos a pedir participación, pero a partir del ropopompón, ¿vale? Porque de esta manera podemos escuchar a Edén, que tiene una voz privilegiada, y todos la vamos a acompañar, pero acordaros, a partir del ropopompón. Aunque nuestras queridas Luisa, Julia, otra Julia, Hilaria y María José, pues han estado estos días ensayando, encantadas de tenerlas entre nosotros también participando, ¿vale? Así que bueno, gracias. Belén. rey. Le traen regalos en su viejo zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies un presente que me agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante Vale, vamos a cantar el Aleluya de Leonard Cohen, el que sale en la película de Shrek, que en la película de Shrek sale con piano, pero como en Montejo somos así, lo tocamos con guitarra y con bandurria. Oh, I've heard there was a secret chord that David played and appeased the Lord. Care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leap, the baffled king composing Alleluia. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. It tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Now you say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did it well, what's it to you. There's a blaze of light in every word. It does matter which you hear, the holy or the broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even through it all went wrong, I'd stand before the Lord of Song, if nothing on my tongue but hallelujah. Schubert, lo conocéis todos seguro porque lo habéis escuchado mucho. Y no sé, a ver si conseguimos que suene lo suficiente el acompañamiento, que se oye un poco bajito, pero lo vamos a intentar. Pues después de esta voz tan maravillosa de Dem, están con nosotros dos miembros del grupo de Entre Sierras. Ambos son de Segovia y van a estar con nosotros y van a tocar una serie de jotas creo que son jotas, ¿no? Un poco de todo, dicen. Bueno, pues nada, les damos un fuerte aplauso. Bueno, pues, como han dicho por aquí, he sido alumno de Entre Sierras, que es una escuela de música que existe desde 2012 por aquí. Y es una escuela de música muy particular porque se dedica a enseñar músicas de tradición oral y músicas populares. Enseña percusión tradicional, enseña zanfona, gaita serrana, dulzaina. Y ahora, de hecho, también acaban de sacar una propuesta. Han montado una ronda con toda la importancia que tiene en esta zona de la sierra. Así que hemos venido nosotros, que como han dicho antes, somos segovianos. Vamos a hacer una pequeña muestra de música segoviana tradicional. Vamos a empezar con una jota de guitarra, repunteada, como la llamaban por allí y por aquí, porque aquí también ha existido. Este tipo de jotas se sabe que han estado desde Valencia, Aragón, hasta zonas como Candeleda, en Ávila. Y ha estado allá donde había jotas de guitarra, siempre que había alguien que tocaba un poquillo más, pues tocaba estas cosas. Y después vamos a pasar a la dulzaina. Así que lo primero, templar la guitarra, que en estas zonas frías, pues siempre las cuerdas van un poco a su gusto. Aquí os presento, a mi derecha, yo soy Diego Baeza, y me acompaña hoy Daniel, que está aquí, aparte de ser un muy buen dulzainero, pues quizás no sea el cantor más fino, pero sí que tiene un sabor, como decía Agapito Marazuela, un sabor auténtico, que espero que os guste. Así que vamos allá con una jota y, por supuesto, si alguien quiere bailarla, que no se eche para atrás. A ver qué tal funcionan los dedos con el frío. Bien, hombre. Espíritu y Santo, y allá va la despedida. Seguidillas con fandango que se hacían en los bailes de rueda, y estas en concreto son de un dulzainero muy, muy bueno, del mejor prácticamente que hubo en la provincia de Segovia, que era el tío Tocino. Así que nos lo va a tocar Dani aquí, pues igual que canta con ímpetu. Vamos a terminar con unas habas verdes. Es un baile con el que se terminaba el baile de rueda. Dicen que viene de muy antiguo, probablemente de, bueno, pues como todas estas cosas nunca se sabe, se pierde por allá por el siglo XVIII anterior con tonadillas, pero llega a los dulzaineros del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hacen unas piezas con ellas muy bonitas. Esta que en concreto que vamos a tocar era de... ¿Perdón? De Hermenegildo del Lerma. Eso, Hermenegildo del Lerma, y está recogida en el cancionero de Agapito Marazuela. Así que con esta pieza con la que se despedían los bailes de los pueblos, pues nos vamos a despedir nosotros. A ver... Pues vamos a acabar este festival con los villancicos. Sí. Villancicos que, como sabemos todos, son cantos populares dedicados a la Virgen y a San José y al niño. Estamos en Navidad, este festival es un festival de Navidad y vamos a acabar todos pues cantando villancicos, acompañados por todas estas señoras que van a cantarlos, acompañados sí. también por José en la bandurria y por Mariví en la guitarra. Y creo que también va a estar Edén. Bueno, les damos un fuerte aplauso. Sí. Muchas gracias. Vamos a terminar con nuestros tres villancicos típicos de aquí de Montejo. El Viva Viva, Venid acá Pastorcitos. Y el otro es Dime Niño de Quién Eres. Y vamos a ver. Y Los Peces en el Río. Pero hay tres de Montejo y aquí nada más que veo dos. El Viva Viva, Venid acá Pastorcitos. Y al, esa no le tengo, claro. Cheers. La Virgen se está peinando. Sí. Esta. Bueno, ahora la super esperada, al niño le hicieron sopas, ¿no? Y con que esta no nos despedimos. Y con esta nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Pues gracias a todos, gracias por vuestra presencia, vuestra colaboración. Espero que esto se repita, que el año que viene, por estas fechas, podamos organizar otro festival como este. Damos las gracias a la Fundación que ha estado presente aquí, a Andrés, el misionero, y sobre todo a todos los participantes que han colaborado en este festival. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un festival maravilloso y nada, aquí estamos para lo que queráis. Fuerte abrazo.